conciencia de lo que es la donación y ablación de órganos tan necesaria para nuestra zona. La jornada consiste en dos días, uno destinado a la comunidad total, ¿sí?, donde vendrán especialistas como el doctor Schiavelli, jefe de trasplante del Hospital Argerich, la licenciada encargada de difusión y prensa del INCUCAI, profesionales locales hoy de Trelew, que van a hablar sobre la enfermedad renal del niño. Eso va a ser el día viernes, se va a hacer en el Centro Cultural, ¿sí? Empezamos de las 9 de la mañana y bueno, ahí seguidamente van a ser todos los eventos. También tenemos una mesa o taller para los pacientes renales, los pacientes que están en diálisis en este momento o que han salido del diálisis y están en trasplante, donde viene el señor Fajardo Pedro, que es un paciente educador, que es una persona que estuvo en diálisis, fue trasplantado y se dedica en este momento a la ayuda del paciente porque vivió de los dos lados la enfermedad. Donde se van a hacer talleres ahí con nuestra psicóloga, con nuestra nutricionista, para saber cómo llevar la enfermedad renal. Y el día sábado está destinado a la comunidad científica, donde vamos a hacer hincapié de al médico de primera línea, al médico generalista y al especialista, de cómo podemos anticiparnos a la enfermedad renal, lo que se llama la enfermedad renal oculta. Ahí van a disertar varios profesionales, el doctor Schiavelli, el doctor Liederman, el doctor Olivera, sobre las distintas formas de llegar precozmente a un diagnóstico oportuno, ¿sí?, y no desarrollar la enfermedad terminal. El centro en este momento cuenta con 21 pacientes en terapia dialítica y gracias a Dios tenemos más de 40 pacientes que están en tratamiento preventivo, que es importante, que esta gente, si no hubiera acudido a este tratamiento, eventualmente estaría en diálisis a la brevedad. Así que estamos muy contentos porque el trabajo se ha hecho muy bien, seguimos con lo que es la fomentación de la prevención de la enfermedad. Tenemos un grupo de trabajo muy interesante, formado por médico clínico, médico cardiólogo, nefrólogo, nutricionista y nuestra psicóloga, ¿sí? Y seguimos trabajando también visitando comunidades como Valcheta, Conesa, Sierra Grande, donde visitamos todos los meses y hacemos bueno, un poquito de consultorio y recuperación de pacientes. La comunidad que va a llegar a presenciar esto, no la comunidad científica, la comunidad médica, sino la comunidad en general, ellos tienen que tomar importancia, sobre todas las cosas, con la cuestión de, usted me decía, para no llegar al daño renal irreparable, sobre todo aquellas personas, ¿qué target de personas, por ejemplo, qué edades son más importantes para que vayan a escuchar? Si pueden ir a todas las edades, si pueden ir chicos de la escuela a escuchar esas charlas, interesarse. Sí, la enfermedad renal propiamente dicha no es la enfermedad del riñón, sino son muchas enfermedades como la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, que generan un daño y terminan con el riñón propiamente dicha. Es muy poco el porcentaje de daño renal inicial que sea la causa. El grupo etario se han invitado a los colegios, principalmente secundarios, ¿sí?, porque donde más podemos hacer efecto dominó y de transferir eso a la casa, ¿sí? Todos sabemos, hay la incidencia de diabetes casi un 10%, la incidencia de hipertensión arterial también es alta, y bueno, son enfermedades de alta morbilidad y prevalencia, por lo que está destinado principalmente a personas de los 40 años en adelante y los chicos del secundario, chicos jóvenes también, para concientizarse de todo este problema. Lo otro que estamos trabajando es lo que es ablación y donación de órganos, que en nuestra provincia son muy pocos los operativos que hay, por lo tanto hay poco operativo, hay poca capacidad de donar de trasplantar a nuestros pacientes. Cuando un órgano se hace en la provincia, el órgano queda para los pacientes de la provincia y si no hay utilidad, recién pasa a nivel nacional. Por lo tanto, si tenemos poca ablación, poca donación de órganos, nuestros pacientes renales o pacientes generales van a tener pocas chances de ser trasplantados. Por eso viene la gente del INCUCAI para hablarnos de lo que significa el trasplante, lo que significa la ablación, sacarse todas las dudas de lo que el tema, pues hay ese tabúes que impiden la donación, y bueno, y concientizar también a la comunidad médica de informarnos cuando hay pacientes en capacidad de ser donante de órganos. Bueno, doctor, así me llamaba. Bueno, muchísimas gracias, les invito a todos que participen y bueno, y vengan y conozcan un poquito de este tema que es tan importante.